¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? 23:44, hoy es día 31 y estoy muy cansado. No sabía yo que el teletrabajo cansaba tanto. Mirad, el lunes me convocaron, me llamaron a filas en mi empresa porque debido a la situación en la que estamos, yo trabajo, como he dicho en alguna ocasión, en la mejor empresa de software del mundo. Pues había que atender, o sea, había que reforzar el servicio de soporte para clientes, ¿no? Los cambios normativos, los cambios legislativos, etcétera, etcétera, pues provocaron que hubiera que un aluvión de llamadas que había que atender. Y en mi empresa, a diferencia de otras empresas que se dedican a lo mismo, que son multinacionales y cuyos empleados son mercenarios, que da igual que se esté quemando el mundo, a las 4 de la tarde cuelgan los auriculares y se van, pues en mi empresa si hay que apretar, se aprieta. Y la verdad es que tengo que reconocer a mis compañeros el gran sentido del deber a la hora de empujar todos en la misma dirección. Y bueno, pues me ha tocado. De hecho, hoy me montaron la VPN, me montaron una especie de mini web donde están los recursos para dar soporte al cliente, que la verdad es que está muy, muy bien montado. Y además, pues bueno, configuraron una centralita, han puesto en marcha una centralita digital, con lo cual las llamadas que van entrando, pues se van pasando a los distintos técnicos, entre los cuales pues yo me mimeticé echando una mano a mis compañeros con el trabajo, haciendo dobletes. De hecho, ayer tenía pensado grabar con Rupert y al final no grabé porque ni tenía ánimos ni fuerzas y está fundido. Y es que pasa una cosa, mi querido escritorio y mi querido ordenador, con el que estoy muy satisfecho, el Lenovo Legion, pues al final es mi entorno de trabajo. Y si a las 9 de la mañana yo ya estoy desayunado, afeitado, vestido y diciendo buenos días, le atiende el técnico de su soporte, de su programa favorito, a las 2 paro, a las 4 estoy otra vez cogiendo llamadas y atendiendo clientes, a las 7:20 terminé y a las 8:30 tuve que atender a uno más. Y luego estuve respondiendo algunos correos ya de noche, porque además son clientes que conozco, con los que tengo buena relación y que no puedo permitirme, ni quiero permitirme, porque ya con algunos clientes desarrollas una relación de amistad y realmente deseas que le vaya bien y deseas ayudarle. Así que, pues, toca apretar. Luego ya habrá tiempo para que te conviden o simplemente eches unas risas un día que te acerques por el despacho del cliente. O te den una referencia jugosa. Por cierto, hablando de referencias jugosas, tengo que haceros una recomendación que os interesará y os interesará mucho. Esa recomendación es una oferta con una distribuidora de luz, de electricidad y de gas que os van a ofrecer una oferta que no podréis rechazar. Solo tenéis que registraros en vidasenred.ahorraenergías, con terminado en s.com, vidasenred.ahorraenergías.com. Te vas a ahorrar un pastizal en tu factura de electricidad y de luz y simplemente, pues, por informaros, pues os van a hacer una oferta que difícilmente vais a ser capaces de rechazar. En estos tiempos en los que estamos más en casa y nuestro consumo de electricidad y de gas se ha disparado, pues ahí tenéis una oferta que os recomienda vuestro amigo converso. Fin de la publicidad, fin del publirreportaje. Ahorra vidasenred.ahorraenergías.com. Bien, mi desconexión informativa es total. O sea, yo ahora mismo estoy en modo ahorro de energía. Mis energías dan para lo que dan. Tengo más trabajo del normal, la situación es preocupante. Yo no sé si alguno de vosotros está pasando por esta situación como el que está de vacaciones en casa. Desde luego no es mi caso y yo creo que no es el caso de nadie que sea un hombre de bien o una persona con dos dedos de frente. Y si encima están medianamente informados y veis que el panorama obviamente es serio, pues es difícil abstraerse de la situación. Eso sí, me niego a ver la televisión. Y de hecho llevo ya más de 2 semanas sin ver nada de televisión, básicamente Twitter y básicamente algo de prensa digital, pero sin profundizar mucho ni nada, ¿no? Luego, cuando algunas noticias son medidas económicas de apoyo a los autónomos, que no son medidas económicas ni son de apoyo a los autónomos, pues son cosas que te envenenan. Es decir, no es una noticia donde estén dando una desgracia de la situación de la pandemia. Es simplemente un político que quiere conseguir un titular donde dice, no, no, es que mi gobierno se preocupa mucho por los autónomos y lo que vamos a hacer es que en vez de pagarnos ahora, nos vas a ir a pagar dentro de 2 meses y moratorias y ayudas que no son ayudas y bueno. Me pone de mal humor, amigos. Así que, por mi paz mental, ¿en qué empleo mis días? Pues empleo mis días en leer cuando puedo leer. Leo. Escucho música. Lo que más estoy escuchando hoy en día es música coral. Con una gran predilección por el barroco, el renacimiento y cualquier obra coral, incluyendo los motetes. Miserere Dei, una de mis piezas favoritas. He descubierto a un coro británico que lo interpreta de manera magnífica y que lo tengo por aquí. Se llaman Tenebrae, que es el coro, un coro de 8 voces, que es maravilloso. Y en eso empleo el poco tiempo de solaz que tengo. Leyendo en el iPad, leyendo la revista Wired. Por cierto, tengo ganas de hacer un especial de un artículo que leí en la revista Wired, que le pasé al señor Jonathan Mark, a quien mando un afectuoso saludo. Y hay una historia en la revista Wired que creo que nada más que por esa historia me voy a suscribir. Pues es una historia de unos hackers, unos chavales que son hackers, adolescentes, que bueno, consiguieron romper códigos de seguridad de la Xbox, crear un mercado de superpoderes para el jefe maestro y modificaciones y tuneos varios de distintos juegos, y que al final pues terminaron desmantelando esa banda de hackers, porque ya sabéis que estas empresas son muy celosos de su propiedad intelectual y el FBI tiene unos recursos increíbles, con lo cual el peso de la ley puede caer y puede caer encima tuya. Por aquí se acerca mi gata, que quiere que la coja en brazos y la acaricie. Pero eso no va a pasar, cariño. Bueno, estos días, aparte, hay una herramienta que estoy usando muchísimo, que es Zoom, Z-O-O-M, que me compré la versión premium. Zoom lo estoy utilizando mucho en reuniones de trabajo, lo estoy utilizando mucho en los directos de YouTube, y lo estoy usando mucho en las reuniones de la iglesia, lo que son los servicios religiosos, oficios religiosos, que en realidad son más bien una especie de programa de variedades con charlas, música, fotos, vídeos y conversaciones, ¿no? Y oraciones, por supuesto, y la música sacra, faltaría más. Y para eso estoy utilizando Zoom, que me viene realmente bien. Ahora, eso sí, yo creo que se nota la sobrecarga en la red, tanto en la velocidad, en los pings. Pero en Zoom, yo creo que los servidores de Zoom tienen que estar echando humo, porque además la gente está descubriendo Zoom, la gente está usando Zoom. El otro día, el señor Ángel, el ministro plenipotenciario de la Isla de Vidas en Red, pues montó una partida de bingo online divertidísima. Luego la gente no se apunta, porque luego estamos todos liados para arriba y para abajo. Montó una partida de bingo con Zoom y una aplicación de móvil y me reí un montón. Me lo pasé muy bien y pasé un rato muy bueno. Y otra cosa en la que empleo mi escasísimo tiempo es en jugar al Minecraft. El Minecraft es de esos juegos, como decía Dioscorp, ¿no? Que decía que cuando se estresaba se ponía a picar piedras. Pues yo estoy haciendo unas construcciones la mar de monas que me están quedando fetén en el modo pacífico de Minecraft. Y me relaja mucho escuchar podcasts. El otro día me vi la película Contagio. Por cierto, vaya película, la película Contagio. Claro, alguno dirá, no tengo ánimos de verla. Yo tampoco tenía muchos ánimos de verla, pero muchos de vosotros me recomendasteis que viera la película Contagio y me parece una grandísima película. El otro día me estuve escuchando un podcast que no he terminado de oírlo, donde analizan la película y la película es fantástica. De hecho, tengo pendiente grabar con el señor Domin Rueda para hablar de la película porque es una película que es merecedora de un análisis barra comentario entre dos geeks amantes de las conspiraciones. Y es que la película, lejos de ser la típica película, venga, vamos a darle dramita con la historia personal de, ay, ay, cógeme de la mano, Jimmy, o el presidente de lucharemos contra esta pandemia. No, nada de eso. Es una película que, sin ser una especie de documental aburrido, que no lo es, pues te narra muy bien la historia con un montón de miradas sutiles a fíjate en esto, que lo que está pasando tú y yo lo estamos viendo. Gran película, Contagio. No digo nada porque si tengo un rato, pues espero verla con el señor Domin Rueda, aunque también es cierto que estos días me pasan volando y la verdad es que con estas jornadas maratonianas que estamos echando para sacar adelante el trabajo que la empresa tenemos, lo que me dan ganas es de tumbarme con el iPad. De tumbarme con el iPad, leyendo, escuchando música, y poco más. Y jugar algún jueguecillo, que me gustaría jugar algún jueguecillo así curiosón. Del iPad con el que estoy muy contento, ¿eh? Muy satisfecho con el iPad que va sumando años, pero ahí sigue. Y bueno, amigos, pues realmente poco más os puedo decir que he desarrollado una intolerancia a los mensajes chorras de WhatsApp y ya he tenido que pedir amablemente a gente por la que siento un gran aprecio, que a veces me mandan con la mejor de las intenciones, siempre con la mejor de las intenciones, me mandan mensajes choras, pero claro, tengo el WhatsApp tan lleno de mensajes, y a veces son mensajes muy serios y otras veces son pues simplemente reenviar, reenviar, reenviar, reenviar. Será cosa del encierro, tengo que reconocerlo, me he puesto de mal humor y he pedido amablemente, porque yo soy un tipo educado, que por favor no me manden más cosas chorras porque es que no las leo, que luego van a mandarme un mensaje serio de verdad en plan, oye Julio, que me pasa esto, que tengo este problema y no lo voy a leer. El último escenario que vi fue con mi señor padre, a quien profeso gran admiración y no menos cariño. Pues mi padre es un señor jubilado que tiene WhatsApp, que es un gran peligro, y empezó a mandar noticias falsas, noticias falsas, noticias falsas, y yo ya, venga, papá, esto, papá. Y al final tuve que decirle, mira, papá, estas son unas pautas básicas. Primero, vete a maldita.es, que seguro que esa noticia está desmentida. Segundo, si no hay fuente, ¿qué credibilidad tiene? Es decir, yo ahora cojo y mando un audio de WhatsApp y digo, mirad, soy el jefe de medicina intensiva de la Fundación Jiménez Díaz. Me llamo Raimundo Fernández Villaverde. Y os quiero contar una cosa. Hoy hemos ingresado a un chaval de 30 años y con dolor abdominal. En una primera exploración notamos que tenía un bulto que se movía y manifestó dolores intensos. Tuvimos que sujetarlo entre cuatro celadores y empezó a toser sangre y se desmayó, muriendo de parada cardíaca. Cuando estábamos certificando la muerte del cadáver, le explotó una cosa del pecho y salió una especie de lagarto guancho, escorrió por el hospital, se escondió y empezó a matar gente. Y todo, ¡oh! ¡Qué historia! Bueno, yo puedo ser el jefe de neurocirugía, o puedo ser el vicepresidente del gobierno, o puedo ser el coronel Tom Jenkins, que os hablo desde una base secreta en el desierto de Nevada, donde estamos experimentando con tecnología alienígena. ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, ¿en qué momento hemos perdido la cabeza? ¿En qué momento, yo qué sé, alguien llama a tu puerta y te dice, amigo, timo de la estampita, mira este tonto que está, dice que tiene estampita, venga tuyo, vamos a engañarle pa. Y tú, ah, qué guay, desconocido que llama a mi puerta. Pues bueno, los nuevos desconocidos que llaman a nuestra puerta son las noticias falsas y madre mía, nuestro sistema inmune no está preparado para las noticias falsas, porque es que no es que las creamos, es que le abrimos la puerta a nuestro sistema circulatorio para que entren, por favor, noticia falsa, cuéntame más cosas, necesito saber de ti, háblame de ti y háblame de tu ansiedad. En fin, amigos, tonterías varias. Y llevo 2 semanas encerrado. Yo soy un tío de interior, la verdad es que creo que no llevo mal esto. Yo me he pasado mi adolescencia prácticamente encerrado, exceptuando salía para entrenar a hacer taekwondo, que me tenía obsesionado el taekwondo. Pero sí se echan de menos cosas y se vuelve uno irritable. Así que nada, amigos, realmente no tengo mucho más que hablar. Pues simplemente eso, que gracias por escucharme, gracias por apoyarme, gracias, nobles amigos de la izquierda que todavía creéis en un proyecto de izquierda nacional, patriótico, responsable y solidario con las clases más desfavorecidas. Para vosotros, amigos de izquierda que tenéis conciencia de clase y que creéis en la lucha obrera, mi máximo respeto. Para aquellos que simplemente sois unos sectarios de izquierda, deciros que sois iguales que los sectarios de derecha. Simplemente os molesta cuando se meten con los vuestros, tengan o no razón, y vuestros argumentos pues son realmente pobres. Por cierto, hablando de megazascas, voy a hablaros de un par de megazascas que he tenido que dar, pero intento darlos con elegancia e inteligencia. Y claro, los que intentan provocarme no se dan por aludidos. Será porque quizá mi nivel de sutileza es demasiado grande. Sabéis que tengo un gran amor por México. De hecho, tengo un amigo mexicano con quien hablo, intento hablar regularmente. Él vive en Aguascalientes, bonita ciudad. Tengo a mi amigo lector del DF y bueno, siempre digo que estoy en deuda con México porque la gente de México me apadrinó y eso nunca lo voy a olvidar. Nunca lo voy a olvidar. De ahí mi amor por México, mi amor por la gente de México, y es que me caen muy bien y tengo grandes amigos en México y espero ir a México pronto. De hecho, me han invitado varias veces a dar charlas a México, pero no he podido por temas de vacaciones. Pues me escribe un señor mexicano con una introducción aparentemente adulatoria, ¿no? Ah, converso, escucho tus podcasts y tal. Y luego me dice este sujeto, que bueno, que en México el coronavirus no va a hacer daño a ninguno. Que mis histerias sobre el coronavirus pues son, pues eso, miedos de un españolito conquistador, hijo de una raza de bestias que arrasaron a los mayas. Porque los mexicanos tienen un fuerte sistema inmune, tienen un sistema inmune muy superior al sistema inmune de los españoles. Entre otras cosas porque los mexicanos tienen una higiene mayor que la de los españoles. Ya decían los antiguos aztecas que los españoles no se lavaban y olían fatal, mientras que los aztecas, por su cultura y las culturas nativas de ahí, pues se bañaban hasta 2 veces al día. Entonces, ahí este hombre, que empieza ahí como con adulaciones, pues lo que va soltando insultos, ¿no? Y luego sigue soltando, pues... A veces me he encontrado con algún mexicano que es... Que empieza pues, a insultar a los españoles y a decir que bueno, que los españoles realmente pues son lo peor, porque los españoles lo único que trajeron fueron enfermedades, pero que ellos ya están inmunizados porque ellos pasaron por el SARS y el coronavirus va a pasar por México como un catarro primaveral, pero sin más consecuencias. Y todo esto lo hace pues sacudiendo de veladas vejaciones a los españoles, porque los españoles no nos lavamos, según este señor, que se ve que está muchas veces en España. Los españoles no tenemos un sistema inmunitario porque somos unos guarros y tal. Cuando en el pasado me he encontrado con ese reducido grupo de individuos Pues mira, hay una cosa que me llama la atención de los mexicanos y es la gran nobleza. Es decir, mientras que otros países suelen mirar por encima del hombro a otros países, en México miran a España con mucho cariño, lo cual habla enormemente bien de los mexicanos. En la mayoría de países, incluso los españoles somos muy chulos y muy soberbios, pero los mexicanos hablan con amor de España y hablan de la madre patria. Le tienen mucho cariño al rey de España. ¿Y eso qué habla? Pues eso habla de gente noble y de gente que, aun pensando que su país es maravilloso porque es su país, y a diferencia de España, tienen un himno con letra que yo me sé, porque yo cantaba cada mañana el himno Mexicanos al Grito de Guerra, porque en México en los colegios te hacen formar y cantar el himno de México, cosa que en España sería visto como fascismo, cantar el himno, madre mía. ¿Qué clase de gente bárbara hace eso? Pues mira, los mexicanos se sienten orgullosos de su país. Y eso yo envidio, mexicanos, os envidio. Pues bueno, pero de vez en cuando aparece algún individuo frustrado que le va mal en la vida y que culpa a los conquistadores de sus males. Para ese individuo, pues mi respuesta es la que os comparto ahora. Realmente yo no tengo nada que ver con los conquistadores, porque los españoles malos, los españoles que fueron a México, son los españoles malos. Yo soy descendiente de los españoles que se quedaron en España. Pero si acaso hay un descendiente de los españoles malos, pues son los ancestros de este señor, que sin duda es hijo, fruto del noble mestizaje entre españoles y las razas autóctonas de México, es decir, los verdaderos mexicanos. Así que si se tiene que enfadar con alguien, no es con los españoles que nos quedamos, sino con sus abuelos, tatarabuelos y bisabuelos, es decir, con su propia familia, que fueron los que se quedaron y los que muchos de ellos hicieron maldades y otros no tantos, como Bartolomé de las Casas, un sacerdote, un fraile que luchó por los derechos humanos y demás. Bueno, hay otro zasca, pero no voy a entrar porque ya se puede poner el podcast un poco amargo, pero otro día os hablaré de algunos que me mandan mensajes en Twitter que comienzan por «Converso, ¿qué te parece esto?», intentando buscar una respuesta en mí, y luego cuando les doy una respuesta irónica y elegante, no entienden mi respuesta y se quedan mudos, lo cual me divierte mucho. Bueno, amigos, os saluda un cansado converso, necesitado de descanso y de tiempo de ocio, pero gracias a vosotros por escucharme. Un saludo a todos y hasta pronto.